desperté entre tus cabellos, entre tu olor, entre tus sueños. Me temí que fuera incierto, que de mí estuvieras lejos. Hice memoria y recordé cualquier instante en que no estuvieses tú, cualquier momento sin tu amor, simplemente no soporté. Y no quiero imaginarme sin ti pequeña, expresión de perfección. Y no quiero suponerme en alguna otra habitación, ni en otro corazón. Despedí en tu sonrisa, en tus ojos, en tus mejillas. Tardé un segundo y lo noté, es muy seguro, lo sientes tú también. Hice memoria y recordé cualquier instante en que no estuvieses tú, cualquier momento sin tu amor, simplemente no soporté. Y no quiero imaginarme sin ti pequeña, expresión de perfección. Y no quiero suponerme en alguna otra habitación, ni en otro corazón. Suponerme sin ti pequeña, expresión de perfección. Y no quiero imaginarme en algún otra habitación, otro corazón.